Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Vamos a ver si mañana el Elche nos hace entrar en calor, porque vaya fresquito que estamos viviendo, ¿eh? Sobre todo esta mañana, y mañana el Elche despide el año, así que esperemos que con mejor temperatura. Sí, parece que ya a partir de esta tarde se recuperan las temperaturas, tampoco es que tengamos que sacar las bermudas y la toalla, pero sí es cierto que a partir de fin de esta tarde, sobre todo mañana, ya las mínimas no serán tan mínimas, como un gradito o 0 grados. Ya mañana a la hora del partido se calcula que podemos estar en los 10, 12 grados, que tampoco está tan mal con lo que está cayendo. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este viernes 17 de diciembre de 2010. Hasta las 2 para contarles toda la actualidad deportiva del Elche Rayo Vallecano, último partido del año, y también repasaremos la agenda deportiva de este fin de semana, que no es el último del año, pero sí es el último deportivo, porque el próximo fin de semana hay descanso, obviamente por vacaciones de Navidad para todos los equipos y deportistas, bueno, para casi todos. La próxima semana, el domingo 26, después de Navidad, se va a disputar ese partido tradicional, son ya 30 años, entre populares e informadores, es decir, entre famosos de nuestra ciudad y periodistas, el próximo domingo a las 11:30 en la ciudad deportiva de Alcañiz, en el Piecibor. Bueno, pues mañana el Elche Rayo, el técnico del Elche ha dado la lista de 18 convocados, como ya se prevería. Solo hay una novedad en la lista, también es una novedad, no la misma, pero sí también va a haber una novedad en el otro. La novedad es que Palanca sale de la lista de convocados por sanción, y la novedad es que entra Santos. Es una muy buena noticia, porque Andrés Santos, al menos yo personalmente considero que es un muy buen jugador, que ha dado un magnífico rendimiento, sobre todo en la primera temporada, y que a poco que se recupere perfectamente, parece que ya lo están en las lesiones y le respeten, pues puede ser posiblemente el mejor refuerzo de invierno. Al menos eso es lo que es. Entra Santos por Palanca, el resto los mismos que en las últimas semanas. El equipo estará formado en portería, el equipo titular, por Willy Caballero. En el centro de la zaga, Pellegrín y Héctor Cervés. Lateral izquierdo, Igor Bacar. Lateral derecho, Carpio. En el centro del campo, en el doble pivote, Generel y Mantecón. En las bandas, por la izquierda, Lacaso. Por la derecha, Sumetra. Arriba, Bodipo y Linares. Es decir, un 4-4-2. Quedan para posibles sustituciones el guardameta Jaime, los defensas Echeita y Vasco Fernández, los centrocampistas Santos, la única novedad, y David Sánchez, y los delanteros Herrera y Ángel. Se vuelven a quedar en otra nueva semana fuera, por decisión técnica, Samuel, José Luis Azziari, Quique Mateo y Ripa, los cuatro por decisión técnica. Ahora pues tiene que esperar, porque el equipo lo está haciendo francamente bien en las últimas, yo diría 3 semanas, aunque lleva 2 victorias consecutivas, casi 3, porque la de Huesca, hay que decir aquello de casi, sino por aquella maldita decisión arbitral. El Elche, que afronta el partido desde la 7ª posición, el puesto de playoff de promoción de ascenso, con 24 puntos a 9 del ascenso directo. Es mucha la diferencia, y se puede acortar esta semana de un plumazo a 6. Si gana el Rayo Vallecano, hagan lo que hagan los demás, pero el Rayo también echa sus cuentas. Si gana el Rayo mañana aquí, el ascenso directo se le aleja al Elche a 12. Y por eso vimos que es un partido de 6 puntos, aunque pues, en realidad objetivamente solo hay 3 para el que gana, pero obviamente es que nos marque. Luego está el del Bolaveras, que ya hay que empezar a mirar, sobre todo con el rival directo. Además, un partido también marcado por la rivalidad, y no precisamente regional, de las últimas temporadas. El año pasado, con esa bronca que se montó, y ahí la policía va a llevar mucho cuidado para que no vuelva a suceder los conflicto que hubo aquella llegada de los de la afición, bueno, la afición que el culto se denominó aficionados a los abajos que vieron de una pena de radio, que además tampoco me interesaba la publicidad porque son normalmente los que buscan las margres que aquí nada más porque no es que quieran ver el fútbol, es que vienen las margres, si no, no viene con bate de béisbol, navajas y demás utensilios dañinos. Bueno, pues esperemos que no sufre nada, pero sí es cierto que vino salpicado por aquella tremenda bronca unas horas antes del partido. Y luego, nada, a nivel deportivo, no olvidemos que el Elche hace dos años aquí ganó 1-2, se le llamó pesetero porque el Elche no se jugaba nada que lo hiciera previamente, pero el Rayo se quedó en aquel partido sin opciones. Y la infinita Teresa Rivero, la presidenta del Rayo, que mañana va a estar en el palco, pues le dijo todo tipo de improperios y lindezas a la expedición de Monteverde, y no solo a sus futbolistas, a los que puso de peseteros y mercenarios, sino al propio presidente de Elche, lo puso en un trance tremendo porque para salir del palco tuvo que ser escoltado por la policía. Sí, eso pasó. Personas adultas, una señora ya mayor, que mañana vendrá al palco. No es que le tenga yo precisamente muchas palabras. Porque antes de nada está la educación. Antes de ser aficionado al fútbol, presidenta o jugador, está la invitación. Y esta señora una semana la conoce y depende de ser resultado del juego. Bueno, pues el partido mañana a las 4, desde las 3 y media, aquí en sintonía de Radio Express Cope Elche, en tiempo de juego y también a través de nuestro portal Multimedia. Por cierto, que en Elche ha pagado la nómina de octubre, tenía pendiente 2, octubre y noviembre. Dijo que antes de irse a vacaciones pagaría, de momento le ha pagado la de octubre, la de noviembre pues no sé si quiere terminar, que se espera que antes de final de año puedan pagar, y es que se está pendiente de ese dichoso aval que no acaba de llegar, porque cuando parece que ya estaba todo listo, previsto, pues ahora falta un papelito por aquí, otra cosa por allá, y lo cierto es que al final pues entre un documento y una papel que lo decía el director general, en este caso todavía ahí está dando vueltas, pues puede que también haya dicho igual. De hecho, lo vamos a hablar un poco que más el lunes que viene a Valencia para ver si agiliza definitivamente el camino. Puede anunciar ya en la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar el próximo miércoles, al día de lotería, el día 22 a las 7 de la tarde, en el estadio de Madrid. Bueno, pues les llevo de escaparates y escuchemos ya voces de protagonistas. Con canto al socorro, las buenas tardes, con canto al socorro, el sabor natural, que me lleva a verlos cantar. Después de una buena comida, Cantú es oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destinatarios. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Visítalo en limpiezasdel.com. Navidades en Restaurante Paradero, Mar de Cristal. Comida de Navidad. Gran cena fin de año. Y comida de año nuevo. Este año te sorprendemos con unos menús de nivel aptos para todos los públicos. Aperitivos, entrantes, mariscada, gran bodega y como siempre en nuestra fiesta. No. Música en directo, cotillón, mucha fiesta. Estas Navidades, Restaurante Paradero y Mar de Cristal. Reservas al 966-11-0099. Y siempre por volver el drive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMF. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil. Y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMF, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rodaballante, una de gambas al ajillo, tercera que llega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta la Navidad con familia o amigos en Restaurante Rincón de Galicia. La comida de Navidad, año nuevo, Reyes. Y en Nochevieja una cena digna de fin de año. Estas fiestas, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Tenemos el hábito de juntar cosas. Contamos una reunión importante y una correcta. Una tarde de tiempo y una película. Relax y escuchamos. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas y Avenida de Alicante 59, frente gasolinera Altavix. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, 19 para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, ayer fue el acto en el que simbólicamente bueno, pues, se entregaban los juguetes a los niños por parte de la Río Brecht, que han cogido con esa magnífica iniciativa más de 1.000 juguetes y por tanto pues, han dado 1.000 entradas en esa iniciativa de que todos los niños más desfavorecidos tengan estas navidades. Pues una sonrisa con un juguete gracias a Corazón. Personas que han decidido dar este paso y entregar un juguete para los niños que puedan tener una sonrisa en estas navidades de estas entrañables. Así que enhorabuena a Rubels, a todos los que han entregado un juguete y se les envían la foto del juego, la información en el técnico de Elche, con las representantes de Rubels, con toda la compañía y creo que ha sido realmente importante lo que han hecho. Vamos a hablar ya de lo que va a ser el partido, un encuentro calificado de muy importante, incluso alguno, cuando le preguntamos hoy a su meta, pues es importante que el partido, si entendían que podría ser un examen este partido para ver si el Elche, que ya ha demostrado que puede estar ahí entre los 7 y 8 primeros, porque ya lo está, si ante el Rayo Vallecano, que es segundo y en ascenso directo, si podían tomarlo como un examen. A ver si también tienen opciones de luchar por el ascenso directo y así responder a su meta. Lo podemos mirar de esa manera, lo podemos mirar como la última final del año, el último partido del año que lo contamos como una final. Pues, quien venza pues, tendrá mucha confianza para encarar después de Navidad los partidos. Hay algunos que piensan que solo es un partido más y otros que lo llevan hasta el extremo, como el caso de un partido que efectivamente puede verse como una final. Hombre, no es una final, pero sí es un partido muy importante porque empezarte con la sensación de tres victorias seguidas, casi cuatro con la de Huesca, de haberle ganado al Rayo Vallecano, que por aquí también pasó y mejor a domicilio que era Salamanca, hasta donde los pequeños, en fin, irte ahí entre los 6-5 primeros, acercarte a 6 del ascenso directo. Enorme y mañana está la frente de los Marte Verdes. Ojo, pues estamos diciendo que sea sencillo. ¿Qué piensa David Generelo de este partido? Sí, yo creo que es un partido muy importante, ¿no? Es el último, vamos a tener un parón hasta el próximo partido y además es ante un rival, pues, de los que podríamos decir que esto porque lo tenemos por encima, ¿no? Está por encima de nosotros. Es una buena ocasión para que. Para recortarle el punto y sobre todo pues también eso, ¿no? Seguir sumando puntos de 3 en 3 que nos hagan pues estar cerca de los puntos de arriba y sobre todo también alcanzar pues, un número de puntos importantes para tirar poder conseguir el objetivo. Partido muy importante, a mí tampoco me gusta mucho decir de parte de ese punto es ante un rival directo y evidentemente si tú sumas 3 él no va a sumar ninguno, ¿no? Te vas a acercar a ello. Es importantísimo, como te he dicho, además también porque pues ya pasarán muchos días hasta el próximo partido, bueno, sabes, siempre se da lugar a muchas interpretaciones, si se pierde pues hay mucha inquietud en el entorno del equipo, pues bueno, lo mejor es para irnos contentos, para irnos por todo el mundo a poder disfrutar de estos días de vacaciones. Pues, bueno, podríamos decir que sí, la verdad que mejor momento porque venimos con confianza después de dos victorias seguidas, de haber ganado pues, en un campo muy complicado, haciendo yo creo que un buen partido, adaptándonos a las circunstancias y eso hace porque evidentemente el grupo pues, se haya cogido más, más moral, y ahora mismo pues tengamos, creamos más en nuestras posibilidades, eso siempre es un producto de más, ¿no? Yo creo que de todas maneras el equipo sí que ha ido ascendiendo, pues dando conceptos, éramos mucha gente, ha venido mucha gente nueva, y era normal disfrutar esa adaptación, y ojalá pues, bueno, que esa adaptación ya haya acabado, que todos estemos al mejor nivel y sigamos sumando de tres. Bueno, como el equipo, ¿no? Si evidentemente si el equipo pues responde y está a un buen nivel, pues la gente que está jugando evidentemente también parece que está a mejor nivel del que estaba, ¿no? Yo estoy contento porque estoy ahora mismo contando con la confianza del entrenador y además porque sobre todo pues el equipo va sumando de tres en tres y eso es lo más importante. No sé, la verdad tampoco creo que esté destacando, ¿no? Simplemente pues ahora pues el equipo está en una buena racha y eso ayuda a que como he dicho los jugadores que estamos actuando pues también del mismo modo que los jugadores estando a un buen nivel hacemos que el equipo haya mejorado, es al revés también, ¿no? El equipo y la dinámica positiva hace que también nosotros nos estamos encontrando cada vez mejor, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo, yo siempre como soy muy ambicioso, siempre creo que además que puedo mejorar, entonces pues, espero que dentro de poco tiempo nos volvamos a estar aquí y vuelvan a hacer esta pregunta, ¿no? Que ahora es en realidad cuando mejor está. Bueno, Rayos, un equipo pues peligrosísimo, ¿no? Con sobre todo las cosas que ocurren las tres y bueno, tampoco preocuparnos mucho más allá, ¿no? Nosotros jugamos en casa, creo que tenemos una, como siempre digo, una plantilla muy competitiva que podemos ganar y que tenemos posibilidad de ganar a cualquier equipo, entonces vamos a concentrarnos en hacer nosotros nuestro fútbol, en consensos, en cada acción salga a veces los jugadores de Elche y a partir de ahí evidentemente pues eso hará que los jugadores de Rayo pues expresaron. Sí, como bien dices, hace unos años pues son partidos un poco especiales, entonces pues bueno, nosotros la verdad que eso sí que es cierto que lo notamos desde el punto de vista de la afición, que es un partido que siempre le motiva mucho y entonces pues bueno, a nosotros también nos motiva, pero sobre todo lo que más centrado estamos es en conseguir esos tres puntos porque, como te he dicho antes, pues ellos están por delante nuestra y lo único que tenemos en mente es sumar puntos para conseguir un número alto de puntos y sobre todo también, pues bueno, por lo que te he dicho, ¿no? Que somos un equipo que está por delante nuestro y tenemos que recortar esto. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Rascón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados de la baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son zurdos? El Honda Accord de 13.080 cristales. Las buenas se ven desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una máquina despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales voluntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2000 incluido con ciertas condiciones y tarjeta profesional especial Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, San José Falcorte 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27.100. Arrocería Pepe García, gran variedad en arroces, cocina tradicional con toques personalizados. También podrás saborear nuestra amplia carta de picoteo, regada con exquisitos vinos. Arrocería Pepe García, ganador del primer premio a la mejor tapa. Ven y pruébala. Arrocería Pepe García les desea una feliz Navidad. En calle Francisco Raval 3, zona Plaza Castilla, Nuevo Altavix. Teléfono 966-61-0051. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de vida. La calidad humana implica recomendar. explicar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Montesano.com. Junto a Centro de Congresos Ciudad de Teléfono 965-45-81-56. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues quedan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A principio de semana escuchábamos a Juli, uno de los jugadores que sin duda dejó muy buen recuerdo el año pasado, y el otro sin duda fue Óscar Guido Trejo, el jugador argentino, el procedente del Mallorca, que estuvo cedido esta pasada campaña en el Elche y que ahora lo está en el Rayo Vallecano, para incomprensión de muchos aficionados ilicitanos que se entienden que el Elche hizo más fuerza para que Trejo siguiera en el club ilicitano, pues además teniendo en cuenta al propio futbolista le agradaba mucho la idea de seguir aquí en Elche. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, ya me imagino que, no sé si estás de viaje, si estáis por aquí. No, estamos ahora por comer, aquí con el club, todos juntos, y de ahí ya nos vamos para Elche. Aquí venís en autocar, ¿no? Sí, en autocar. Bueno, vaya partido mañana, ¿no? Un partido bonito. Sí, toda la semana trabajado pensando en el último partido del año, pero también la verdad que estoy muy ansioso de que llegue mañana, sobre encontrarme con los compañeros, el estadio que jugaba el año pasado y bueno, sobre todo para que salgan bien las cosas, ojalá. ¿Un partido especial para ti, Oscar? Sí, seguro, una semana al lado queda muy especial y bueno, ojalá, como te digo, que sigamos como estamos en el tallo, que también está muy contento en el leche, pero bueno, hoy me debo al tallo, ojalá que salgamos bien mañana. Estamos viendo jugar, has metido el otro día, marcaste 2 goles, en fin, están saliendo las cosas bien, ¿no? Gracias a Dios, sí, he empezado bien en el club este, me han dado mucha continuidad, mucha confianza y bueno, la verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, falta mucho, faltan 6 meses de competición y bueno, mañana esperemos terminar, como te decía anteriormente, bien el año y bueno, después empezar bien el 2008. Oye, ¿qué te parece el Elche de este año? No se parece de medio campo hacia adelante prácticamente nada al del año pasado. Hubo muchos cambios. ¿Y qué te parece este Elche? ¿Cómo está funcionando? Seguro, sí. Hay muchos jugadores nuevos y bueno, creo que eso también cuesta al principio adaptar el ritmo entre todos, a reconocerse y todo. Pero bueno, ahora creo que nos ha dado una dinámica buena los últimos 2-3 partidos. Seguro que lo van a poner las cosas difíciles. Y con respecto al año pasado, con los jugadores que había, bueno, la verdad que nos entendemos bien. Al principio también nos ha costado, pero bueno, gracias a Dios creo que Mori ha andado muy bien y bueno, nosotros los de atrás también ayudamos un poco más. ¿Hay muchas diferencias entre el Rayo y el Elche? Bueno, la propia estructura, el club, el estadio, en fin, un poquito todo, ¿ha notado mucha diferencia o está en la misma? No, estoy contento, bueno, para mí la única diferencia es que estamos en Madrid y después en Alicante nada más, pero después de todo estaba muy contento en Elche y hoy te puedo decir que también estoy muy contento aquí, bueno, la gente nos trata bien y por suerte el equipo va bien, así que bueno, contento y disfrutando. Si mañana marcas gol, ¿lo celebras o qué? No, yo había dicho que si meto un gol, que no lo iba a gritar por respeto a la hinchada y bueno, a la gente ahí también. La verdad que tengo que agradecerle mucho a ellos que han tratado muy bien. ¿Volverás alguna vez al Elche? Ojalá, yo he dicho que nunca le voy a cerrar la puerta al Elche, porque me he sentido muy bien, he conseguido confianza, he vuelto a jugar ahí y la verdad que le guardo un cariño muy grande a toda la ciudad y a mi club. Oye, ¿y qué partido estaréis mañana? Porque sois un equipo que salís a ganar allá donde vais. Parece una perogrullada, todos los equipos salen a ganar, pero unos salen más convencidos que otros. Vosotros sois un equipo de medio campo hacia arriba, tenéis gol, sois ofensivos y no creo que os conforméis de salir con un empate, ¿no? No, nosotros la verdad que no hay que renunciar a lo que venimos jugando y de la manera que estamos jugando y cómo lo hacemos, sobre todo que tenemos que jugar difíciles, que nos van a poner las cosas difíciles y nosotros también tenemos que hacer el mismo juego que ellos y sobre todo seguir como estamos, tener el minuto concentrado y salir a presionar y la oportunidad que tengamos aprovecharla. Bueno, pues vamos a ver porque hay sin duda algún partido esta mañana a partir de las 4 de la tarde. Óscar, que tengan mucha suerte, pero después del partido, ¿vale? Un abrazo. Oscar Guido Trejo, la verdad es que la envidia ver a Trejo en el segundo clasificado, a Molina en el primer clasificado, a Juli en el segundo clasificado, aunque no está jugando tanto, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio y algún futbolista lo pone arriba, malo normalmente lo pone más abajo, ¿no? Pues esto es lo que hay. Oscar Guido Trejo se ha convertido en nuestro rival el año pasado querido y este año pues no voy a decir odiado ni mucho menos, pero si es cierto que es nuestro rival y mañana con Tulín y Trejo, y esperemos que todo el Rayo Vallecano no tengan su día para que el equipo de fútbol pueda conseguir esa tercera victoria. Estas navidades, en Compañía y Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compañía y Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. En Agulló Electrodomésticos celebramos algo más que tener los mejores precios. Celebramos el 21% de descuento. Este sábado por tu compra obtendrás un 21% de descuento en cheque regalo. Hemos preparado una gran selección de electrodomésticos con un 21% de descuento. No lo dejes pasar. Solo este sábado el 21% de descuento. Agulló Electrodomésticos en Fray Luis de León 26, Puertas Coloradas y Avenida de Alicante 59, frente a Gasolinera Altavix. Visítanos limpiezasled.com. Comercial Persimera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Lo que estabas buscando. Tus noches más largas. De 10 discotecas. Viernes y sábados. Desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en De 10, en el centro, y luego a De 10 Discoteca. Y no tienes que coger el coche, cogemos autobús gratuito. En De 10 Discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en De 10 Discoteca. El viernes 17, abierto desde las 5 de la tarde, Polígono de Altavix. Celebra la Nochevieja en Elche. Celébrala en Restaurante Portofino. Restaurante Portofino te ha preparado una velada espectacular con los mejores aperitivos, acompañados con cava italiana, entradas, carne, pescado, riquísimos postres caseros y para entrar bien en año nuevo, más cava cotillón y, como no, uvas de la suerte. Restaurante Portofino celebra su segunda Nochevieja. Recuerda que el año pasado fue todo un éxito, por eso reserva ya al teléfono 96-661-2591. Restaurante Portofino, en calle Orihuela 3, a un paso del polígono de Altavix, para continuar la fiesta sin coger el coche. Bueno, y el fin de semana nos deja la última jornada para el resto de nuestros equipos. En fútbol, el Torrellano recibe al Torrevieja en tercera división, tiene que ganar y el domingo a las 12 se enfrenta en el Isabel Fernández del Torrevieja. En regional preferente, otro que viene de ganar, el Chiricitano, este está más acostumbrado. En regional preferente, Oradada, el Chiricitano, el domingo a las 4 en el Polideportivo Municipal de Oradada. En división de los juvenil, vamos a ver si levanta la cabeza ya el Elche juvenil. El cambio de entrenador tampoco ha experimentado una mejoría, al menos de resultados. Juega en Albacete, mañana a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Manchega. Pues por su parte, el Torrellano, que va bastante mejor en División de Honor, recibe al Valencia el domingo a las 10 en el campo municipal de Torrellano. En Liga Nacional, Elche Juvenil de Cabernes Blanques el domingo a las 11 y media en el campo número 6 de la Ciudad Deportiva, y Levante de Quelme mañana a las 6 en la Ciudad Deportiva de Levante. En balonmano femenino, División de Honor, saben que hay parón, pero el Elche Mustang juega mañana un partido amistoso por la tarde en el pabellón de Carrús para no perder la forma. En el Femesala vuelve la competición en División de Honor, recibe a Gironella mañana a las 6:30 en el pabellón Esperanza. En voleibol, el Diegosa juega en Valencia mañana a las 7 y el minusválido Elche mañana a las 6 en el Tosca recibe al Caja Vital. Saludos.